Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera comenzamos Solo Ciudad. Se comunica con nosotros a través del teléfono 2-102-4742. Estamos haciendo Solo Ciudad junto a Norberto Padilla. Presentamos los temas para el programa de hoy. Coronavirus. Actualización de datos y conferencia de prensa del viernes 5 de junio del jefe de gobierno de la ciudad, Enrique Rodríguez Larreta. Hoy en nuestra entrevista, ONG El Toldo, del barrio de Mataderos y su trabajo solidario recolección y entrega de alimentos a vecinos con diferentes necesidades. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades virtuales de nuestra ciudad. En la biografía, un artista que pasó a la eternidad con su música y su bandoneón, Rubén Juárez. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pantalonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Entrevistas en Solo Ciudad. En Tandil y Araujo asisten a personas del barrio con bolsones de comida. Con la pandemia, cada vez más gente solicita su ayuda, por lo que piden la colaboración de los vecinos para poder continuar con las entregas. Bueno, en este momento en el que la solidaridad es tan importante, qué bárbaro, ¿eh? Lo que está realizando la ONG El Toldo, que recibe donaciones para ayudar a las familias de Mataderos. Para que nos cuente acerca de eso, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Bertone. Es el prosecretario de la ONG El Toldo. Marcelo, gracias por recibirnos en AM690. Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto igualmente. Bueno, Marcelo, contanos un poquito aquí en la 690, cómo nacieron y bueno, cuál es su historia, de la organización, de la ONG, mejor dicho, El Toldo. Bueno, básicamente somos un grupo de amigos de toda la vida, acá de la esquina de Araujo y Tandil. Y bueno, el tema es que salió, una vez estábamos por hacer un mural que se hicieron de la Renga por los 30 años, y nosotros en vez de dejarlo solamente mural decidimos organizar un festival, que vengan bandas y solicitar alimentos no perecederos como a modo de entrada, digamos, o para poder ayudar a un par de comedores de la zona, que sabemos que es una zona también bastante necesitada. Y bueno, gracias a Dios se recaudó mucho, pudimos ayudar a varios comedores y a varias familias. Y bueno, nada, eso nos impulsó a seguir con esta tarea y fuimos recaudando entre nosotros, con el boca a boca, y estuvo muy bueno, nos gustó, nos incentivamos cada vez más. En diciembre se hizo otro mural, que también lo volvimos a organizar de esa manera, como tipo festival, y volvimos a hacer lo mismo. Bueno, todo eso nos incentivó aún más para poder armar la ONG, que si bien todavía no la tenemos anotada, no están todos los libros, todos los papeles que se necesitan, lo estamos haciendo, pero como justo pasó el coronavirus, la pandemia esta que nos afecta, como bien decías, se frenó un poco todo eso, pero empezamos a buscar gente que necesitara de nosotros, de todos, ¿no? Que no puede trabajar, que no puede hacer diferentes labores o no puede salir de su casa, como ayudándonos a hacer las compras, y bueno, ahí también empezamos a juntar cosas, y por eso es que pedimos donaciones, porque al estirarse cada vez más la cuarentena, mucha gente está necesitando de todos, ¿no? No solo de nosotros. Por eso es que seguimos juntando, recolectando y yendo a llevarle mercadería a la gente que más lo necesita. Sí, y vos sabés, Marcelo, que yo veía que, bueno, efectivamente se los conoce como los pibes del toldo, porque claro, ustedes comenzaron a juntarse hace unos años debajo de un toldo de esta esquina mataderense, ¿no? Tandil y Araujo en la Comuna 9, y por eso se los conoce efectivamente como los pibes del toldo, ¿no es así? Claro, exacto, sí, parábamos acá en el toldo, que bueno, ahora ya no está, quedó solamente el nombre, pero sí, había un toldo donde se juntaban todos los pibes, se conoce desde hace mucho, yo con ellos empecé a parar no hace tantos años, pero sí conozco a muchos desde hace muchos años, o sea, y bueno, es una familia, más que amigos. Y nada, salió este incentivo y cada vez se está uniendo más gente. Hay otros chicos que a lo mejor no paraban acá, pero les gustó la idea de ayudar, ¿no? Y bueno, cada vez estamos siendo más y cada vez estamos pudiendo hacer más cosas por los demás, que es lo importante. O sea, cada uno está comprendiendo eso, que es lo bueno, ayudar a quien lo necesita. Y todo a pulmón lo que hacen ustedes, con la ayuda de algunos negocios de la zona, ¿verdad? Totalmente a pulmón, lo hacemos nosotros, empezamos sacando algunas cosas de nuestras casas también, más las donaciones de la gente, ya te digo, lo de los festivales, pero ahora con todo el tema de la pandemia, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Nosotros tenemos un teléfono, que te lo voy a dejar ahora, si alguien lo quiere anotar, ¿no? Y ustedes también lo van a promocionar, que es el 113-908-5235, ese es el teléfono de la ONG, 113-908-5235, es el teléfono de la ONG El Toldo, y lo va a atender Micaela, que es la que está, digamos, más columnada, se puede decir, con el tema de las donaciones. Sí. Así que, bueno, ella sería la que podría hablar con la gente que quiera donar para darle la dirección y todo donde tendría que llevar la mercadería. Después nosotros nos ocupamos de armarlos, cada paquete con sus respectivos productos para poder llevar a las casas. Sí, hace unos días estuvieron entregando 100 bolsones de alimentos para familias, varias familias que se anotaron y qué bárbaro, ¿no? ¿Qué movimiento que están teniendo? La verdad que es grande, sí, está muy bueno, y lo bueno también es cuando terminás y a medida que lo vas yendo a repartir, ver la cara de la gente, cómo te lo agradece, eso también es muy gratificante para uno. Está muy bueno. Y a esos 100 que vos estás diciendo, se agregaron 85 familias más para esta próxima entrega, que va a ser el jueves que viene. Así que les pido a todos los que están escuchando, si nos pueden dar una mano, que nos va a servir mucho porque es para ayudar. Vos sabés que hay un detalle que es muy importante, porque los integrantes de la organización de ustedes cuentan con el permiso de circulación de voluntariado, y con ese permiso, ¿no es cierto?, se mueven por la comuna para buscar estas donaciones y para entregar los bolsones de comida. Es muy importante remarcarlo esto, porque realmente, como las autoridades están estrictas con la circulación de actividades realmente necesarias, la de ustedes vaya si es necesaria, y este permiso es de gran utilidad, ¿no? Sí, sí, todos tenemos el permiso, que lo gestionamos, bueno, está el permiso que se saca por el teléfono, ¿no? Con la aplicación, y uno que se baja, que es un formulario que se llena para poder estar circulando y hacer esta actividad. Y lo veo muy bien que estén estrictos con los controles para que esto no se desparrame más y no haya más infectados, así que eso lo veo muy bien. Y si nosotros tenemos todos los permisos que necesitamos para poder circular, los barbijos, guantes, etcétera, todos los medios que se necesitan para poder estar en la calle y atender a la gente que lo necesita. Bueno, y contanos, Marcelo, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir que tiene la ONG El Toldo de Mataderos, realmente, que hacen una obra tan importante? Bueno, mira, como primer medida estamos ahora con esto, si bien estamos más abocados a esto porque es lo que se está necesitando en el momento, ¿no? Después, uh-huh, calculo que ya veremos cuando nos podamos reunir entre todos, bien, la comisión directiva, el grupo de gente que nos quiera seguir ayudando, a ver qué otras tareas vamos a seguir realizando como para poder ayudar, si bien se pueden ayudar también a chicos, bueno, vamos, hay diferentes tareas que se puedan hacer, ¿no? Arrancamos con esto, que es lo que más se necesita en este momento, como está mucha gente también ayudando, gracias a Dios. Nosotros lo que sí también ahora te voy a decir, gente, como te dije antes, el teléfono, para la gente que quiera donar, son alimentos no perecederos, que sirven, bueno, arroz, fideos, lentejas, harina, polenta, yerba, si alguien tiene, qué sé yo, también alguien quiere donar pañales, cosas para bebé, leche en polvo, que también nos están pidiendo bastante porque hay gente que tiene bebés y no puede salir a trabajar, para que no, que sea en polvo, ¿no? Es necesario para que no venza. Y bueno, y después las siguientes actividades iremos viendo, ¿no? Cómo vamos a poder seguir ayudando y qué es lo que nos va a salir. Claro, porque es muy importante esto que remarcabas con lo que recién decías, Marcelo, que en estos momentos lo importante es el reparto fundamental de los bolsones de comida para la gente que lo necesita en esta cuarentena obligatoria, ¿no? Pero yo estimo que la ONG El Toldo, como son ustedes con este tema que se mueven mucho, deben coordinar, organizar reuniones, seguramente ustedes, para los movimientos que siguen permanentemente, pero en estos momentos, como sabemos que no puede haber reuniones públicas, ustedes coordinan entre ustedes de esta forma virtual que se está realizando ahora y salen fundamentalmente, imagino, a repartir los bolsones de comida. Las reuniones por ahora van a tener que dejarse por ahora de lado, las reuniones físicas, sí, me refiero, ¿no? Las reuniones las estamos haciendo vía WhatsApp, entre 4 o 5, depende, vamos rotando también, de acuerdo a la actividad que cada uno realiza, ¿no? Y si un día nos tenemos que juntar físicamente, todos tenemos hijos, así que yo, por ejemplo, salgo a trabajar, trabajo en el Hospital Santo Yani, así que estoy bastante en la calle trabajando, pero nos juntamos y, bueno, cuando físicamente digo nos juntamos, cuando tenemos que embolsar los paquetes como para armarlos, y decir, bueno, tal día vamos, hacemos esto, armamos todo y para tal fecha ya tener todo listo y poder salir a repartir con un par de vehículos y poder, bueno, abarcar distintas zonas del barrio, que es bastante grande. Bueno, Marcelo, recordamos nuevamente entonces las formas que tienen los oyentes que nos siguen en el aire de AM690, K24 en radio, bueno, y todos los dispositivos electrónicos, para contactarse con ustedes. A ver, recordanos. Bueno, nosotros tenemos el teléfono que es el 113-908-5235, ahí nos va a atender Micaela, y con ella tienen que acordar todo lo que sean las donaciones, que estaría bueno que la gente participe y ayude, que como dije antes es para ayudar a otra gente que lo necesita. Por ahora es esa la manera que tenemos de comunicarnos con la gente que quiera donar, el teléfono, que es un celular, y bueno, es 113-908-5235. Les agradecemos a todos los que quieran seguir ayudando y bueno, nosotros por nuestra parte vamos a seguir haciéndolo. Bueno, Marcelo, realmente te queremos decir, bueno, felicitaciones realmente, que gente joven, muchachos, realmente con una vocación de servicio como la que tienen ustedes, hacen, bueno, por supuesto, nos da orgullo al barrio de Mataderos, ¿no es cierto? Que una ONG como la de ustedes esté brindando tanta colaboración con la gente, tanta solidaridad, y bueno, éxitos y suerte con el crecimiento de la ONG y además, bueno, que sigan abarcando a más gente que lo necesita realmente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y nosotros también les agradecemos a ustedes por interesarse, por llamarnos y por hacer que sea grande esta noticia, esta ayuda que se está extendiendo para la gente. Así que muchas gracias a la gente que colabora, muchas gracias a todos los chicos de acá de la ONG El Toldo, yo les agradezco de mi parte también. Así que bueno, estamos en contacto y para lo que necesiten estamos acá. Sí, por supuesto, Marcelo, porque seguramente que en un futuro próximo nos vamos a volver a contactar, pero ya habiendo pasado esta pandemia de coronavirus y ya con la normalidad restablecida, con otro ya con el movimiento normal que seguramente ya van a estar desarrollando ustedes, me refiero en cuanto a reuniones y demás, cuando nos contactemos próximamente, ¿te parece? Bueno, sí, como no, esperemos que esto pase pronto. Un abrazo saludo, grande, un abrazo. Y gracias por hablar con nosotros, ¿eh? Hasta luego. Alucinante. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Sinfonía número 3 de Gustavo Mahler por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Coro Estable y el Coro de Niños del Teatro Colón. Este acontecimiento sinfónico coral se realizó en 2019 y contó con la destacada actuación de la mezzosoprano Adriana Mastrangelo, y se suma al ciclo de presentaciones del programa Cultura en Casa, este domingo 7 de junio a las 20 horas, hoy por la noche. La excelencia de la partitura de Mahler, estrenada en 1902, que nuclea las actuaciones destacadas de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección musical del maestro Enrique Arturo Diemecke, la participación de la mezzosoprano Adriana Mastrangelo, las voces femeninas del Coro Estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Fabián Martínez, y el Coro de Niños del Teatro Colón, conducido por César Bustamante. La podés ver entonces este domingo a las 20 horas, buscando el link en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Marte 360, un estreno 360 muy especial. Como cierre de las actividades planificadas para festejar los 53 años del planetario, los invitamos a compartir un viaje a Marte, dice la página de la Ciudad de Buenos Aires del Planetario. Una experiencia virtual para llegar muy lejos sin salir de casa y cuidarnos entre todos. Feliz cumple, Planetario. En una transmisión en vivo, la actual gerente operativa del Planetario, Verónica Espino, recibirá al reconocido doctor Juan Forte, quien formó parte del equipo fundacional del Planetario, y a la licenciada Lucía Sendón, quien fue relatora, responsable del Museo del Departamento Técnico y directora del Planetario hasta el año 2017. Los tres rememorarán los grandes momentos de la institución, compartiendo los instantes previos al gran estreno. Dos, uno, despegue. Al término del distendido homenaje a la historia y trayectoria del Planetario, comenzará la cuenta regresiva para que comience el viaje. Iniciaremos entonces una verdadera odisea que nos llevará a Marte, y una vez allí podremos recorrer la superficie del rojizo planeta. Una experiencia impactante que regalaremos a todos los que nos acompañan en los festejos de nuestro aniversario número 53. El sábado 13 de junio a las 19 horas, el próximo sábado a las 19 horas, el evento es sin cargo y sin cupo, y lo encontrarás en la página de YouTube de Planetario BA. Jornada abierta sobre diversidad sexual. del rechazo al reconocimiento, violencias, desafíos y debates. Entre el próximo 20 y 27 de junio se realizará la jornada en el marco del VI Congreso Internacional sobre Educación y Salud, la ESI en el contexto actual, la importancia de informar y sensibilizar para una convivencia sin violencia. Coordinan profesionales del Comité Académico de Fundación Sociedades Complejas. Se propondrán espacios simultáneos vía Zoom de circulación horizontal de la palabra, moderados por las profesionales de Sociedades Complejas. Se abordarán los ejes temáticos del VI Congreso Internacional Despatologizar las Diferencias sobre Identidades, Géneros y Sexualidad, que se continuarán trabajando en la segunda jornada abierta del mes de agosto y en el evento principal en el mes de octubre, a través de los trabajos libres de colegas e instituciones. Podrás encontrar aquí los ejes temáticos del Congreso y la convocatoria a postular trabajo. Busca el link gratuitos en www.sociedadescomplejas.org.ar. Volverás a brillar, Buenos Aires, bandoneón, obelisco y grisel. Ahora actualizamos información sobre el coronavirus. En la conferencia de prensa del último viernes del jefe de gobierno Enrique Rodríguez Larreta, ¿cómo está la situación, medidas, expectativas? Todo lo que nos contaron en la conferencia de prensa el último viernes. Gracias por acompañarnos. La idea hoy es que vayamos por ahí un poco más a detalle respecto a las medidas que anunciamos anoche en lo que aplica a Capital y, por supuesto, a las preguntas que puedan surgir. Primero quiero volver a agradecer a todos los trabajadores que están en las tareas esenciales, a todo el sistema de salud de la ciudad y en realidad todos los efectores de salud, a todo el sistema de seguridad. Y en eso quiero además aprovechar para recordar con mucho orgullo a Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, que fueron los dos bomberos que dieron la vida para cuidar a la gente, para cuidar a sus compañeros en el incendio del otro día en Villa Crespo, que para nosotros son unos héroes. Quiero también agradecer a todo el sistema educativo, a los trabajadores sociales que le están poniendo el hombro con mucha dedicación y sobre todo a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que estamos todos pasando una situación difícil, una situación de angustia, de incertidumbre, los padres que no mandan a sus chicos a la escuela, aquellos que no pueden trabajar, a las familias, a los que no pueden ver a los seres queridos. La verdad que muchas gracias y sobre todo porque hay un muy alto nivel de cumplimiento a todas las recomendaciones que damos de distanciamiento, de cuidado. Ustedes ven que en la ciudad es prácticamente imposible encontrar a alguien sin el tapaboca. En aquellos comercios que están abiertos, la gente hace cola, respetando las distancias. La verdad, un gran agradecimiento. Ayer anunciamos en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Gobierno de la provincia cómo seguimos en esta etapa. Ustedes saben que siempre en la ciudad intentamos anticiparnos. La primera conferencia de prensa de este tipo fue incluso antes que tengamos ni siquiera un caso en la República Argentina y de que todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a los datos. Yo repasaba ayer los datos de contagiados en la ciudad de Buenos Aires. En la conferencia de prensa anterior del 23 de mayo habíamos llegado con una quintuplicación, o sea, los datos se habían multiplicado por 5, de 80 a 400, y ahora hace más o menos 10 días que estamos estabilizados en 400. Si tomamos los últimos dos días, está un poquito por arriba de 400, pero hay que ver la tendencia un poco más larga. Lo que estamos planteando en esta etapa, algunos lo pueden llamar cuarentena quirúrgica, cuarentena específica, cuarentena protocolizada, o sea, la intención es ir a una etapa donde podamos contemplar el bienestar integral de las personas. Como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que atender la salud física, la salud emocional, la salud social de la gente en forma integral. Y vamos a focalizarnos con dos principios, ¿no?, rectores en esta nueva etapa. Primero, disminuir o restringir al máximo todo lo que son las grandes concentraciones de gente, que es donde se genera el mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, ir sumando actividades con estrictos protocolos que permitan también reducir el riesgo. Todos los protocolos están diseñados por expertos, están diseñados tomando la experiencia de otras ciudades, es muy importante, y ahí agradezco una vez más a los medios de comunicación que nos ayuden a transmitirlo, a llegar a la gente con este mensaje, ¿no? Y siempre vamos a ir evaluando la evolución de los casos de contagio y el comportamiento de la gente. Como dije, estamos hace unos días relativamente amesetados, habiendo levantado los últimos dos, y lo vamos evaluando día a día, día a día. Hoy, comparado con antes, estamos en un nivel significativamente más alto de contagios, pero relativamente amesetados la última semana. Y también ser conscientes que es muy posible que convivamos con una situación de avances y retrocesos. Acá la clave es recordar que no hay conocimiento científico de esta enfermedad porque es nueva. O sea, nadie a ciencia cierta nos puede garantizar cuántos contagios va a haber la semana que viene, la otra o el mes que viene. Ya tenemos el ejemplo de países que han sido considerados que manejaron muy, muy bien la pandemia, que, por ejemplo, en el caso de Israel o de Corea del Sur, la semana pasada tuvieron que volver a cerrar las clases porque tuvieron rebrotes. Entonces, esto nos puede pasar. Vamos a ir tema por tema, ¿no? Ayer ya di datos, eso puedo profundizar si alguien me pregunta, de todo lo que hemos fortalecido el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren, como novedad, hace, Fernán, corregime, 3-4 días, un poquito más por ahí, empezamos con los testeos generales en el sistema de salud, en las terapias intensivas, ya lo hicimos en 4 hospitales, 6 días ya llevamos de testeos, y tenemos previsto, si se confirma que nos entra una tanda más de test el lunes, de poder ampliarlo también a los trabajadores de los geriátricos. Pero estamos tomando todos los cuidados. En términos de los barrios vulnerables, también daba el dato anoche de que ya llevamos, el primer brote grande lo tuvimos en la 31, ya llevamos 7 días de que un día tras otro vienen bajando los casos de nuevos contagios en la 31. Ahí valoramos muchísimo lo que llamamos el plan Detectar, que es todo este plan de lo que se llama testeos preventivos, donde se testean aquellos que tuvieron en contacto estrecho con casos que están contagiados. Eso permite cortar la cadena de contagios. Ya lo estamos haciendo hoy en las 5 barrios vulnerables más grandes de la ciudad. Y tenemos el sistema de aislamiento, ¿no? Al día de ayer había más o menos 1.400 personas de barrios vulnerables anoche que están aisladas en hoteles de la ciudad. Por ese sistema de aislamiento de barrios vulnerables ya pasaron más de 4.000 personas. Insisto, eso es lo que permite cortar rápidamente la cadena de contagio. Y en esto quiero destacar la enorme ayuda que nos dan muchas organizaciones sociales, religiosas, con que estamos trabajando en cada una de las villas de la ciudad. Realmente hay un compromiso enorme, sobre todo de las mujeres, entender que son situaciones difíciles, de familias que por ahí se encuentra un contagiado, hay que separarlas, alguien tiene que cuidar a los chicos, adultos mayores. O sea, claramente son situaciones más complejas, donde la ayuda, el compromiso de muchísimas mujeres de los barrios, la verdad que nos están facilitando y ayudando mucho en esta tarea. Y estamos llevando a partir de mañana, dado lo bien que funcionó en los barrios populares, el sistema este de detectar al resto de la ciudad. Porque un dato que tenemos que destacar es que en los últimos 10 días viene aumentando más proporcionalmente los casos en el resto de la ciudad que en los barrios vulnerables. Mañana arrancamos en Balvanera, ya tenemos previsto para el próximo día hacerlo en Palermo, Recoleta, Flores, en los lugares donde hemos tenido mayor cantidad de casos. En términos de la actividad comercial, vamos a poder ampliar la actividad comercial, van a poder abrir los comercios de indumentaria, calzado, mercería, todos los rubros de indumentaria, en los barrios de la ciudad, que son la mayoría. Lo que sigue restringido son los lugares de alta concentración de gente, los grandes centros comerciales. Pero en los barrios de la ciudad, acá Caseros y Rioja, estamos a 2 cuadras, por ejemplo, se van a poder abrir los locales de indumentaria. Todo esto lo venimos trabajando con la Federación de Comercio de Buenos Aires, que nos ayude, con quien estamos trabajando en todos los protocolos necesarios para poder hacerlo de manera cuidada. En términos de los adultos mayores, también daba el dato anoche, que se confirma día a día, lo que dijimos ya hace más de un mes, que es el riesgo que tienen, ¿no? La edad promedio de los fallecidos está en 76,3 años. Y ahí hacemos un foco especial en los geriátricos, que también, mirando la experiencia del mundo, son lugares de riesgo. Tenemos implementado también el sistema de testeo preventivo. Apenas aparece un caso, se testea a todos los que estuvieron en contacto estrecho en forma preventiva. y estamos incorporando a los testeos generales, como dije antes, no solo al sistema de salud de la ciudad, sino también a los trabajadores de los geriátricos. En cuanto a los chicos, la experiencia de los fines de semana fue muy, muy positiva. Yo estaba el fin de semana pasado acá en la oficina, veía familias pasando, una señora con un chico en un triciclo, otro que pasaba en una bicicleta, todos distanciados. La verdad que es un muy buen ejemplo de cómo el comportamiento, el cumplimiento, el compromiso de los padres nos permite hoy dar un paso más, porque en términos de cantidad son muchos chicos en la Ciudad de Buenos Aires, pero no se generaron situaciones de aglomeración, de que estén juntos, que eso es lo que genera el riesgo de contagio. Por eso vamos a ampliar, van a poder salir el sábado y el domingo, ya no corre más el tema este de los números de documento, y van a poder salir como siempre, ¿no? Con un adulto mayor, padre o madre, alrededor de sus casas, llamémoslo a dar una vuelta a manzana, a pasear, no más de 500 metros, pero lo pueden hacer ya desde este fin de semana. Eso está bueno enfatizarlo porque alguien me preguntaba. Ya desde mañana, o sea, este fin de semana, van a poder salir sábado y domingo. En esto hicieron mucho énfasis los expertos en infancia cuando estuvimos reunidos esta semana. Y estamos trabajando también en tener un plan más integral con los chicos, estudiando el tema de las clases, de hacerlo en forma gradual. Hay algunos países que lo hacen un día unos y otro día otros, otros lo hacen mañana y tarde. Hay distintos modelos que estamos trabajando, estudiando de cómo funciona en el mundo y viéndolo con los expertos. Obviamente todavía no es el momento, no es el momento que tenemos un nivel significativo de cantidad de casos. Pero estamos trabajándolo, previéndolo, viendo cómo podemos, si podemos ayudar aún más a los padres que en este momento tienen que acompañar a los chicos a hacer las tareas. El nivel de participación digital de la educación es muy alto, está en el 93%. Sabemos que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Que la educación presencial, toda la sociabilización de los chicos no la reemplaza una computadora. Pero dada la situación en la que estamos, tenemos un alto porcentaje de los chicos que están siguiendo las clases. También dijimos que vamos a intensificar los controles en el transporte. El transporte público es un lugar obvio de concentración de gente y además genera mucha movilidad. En esto el dato más alentador es que después de un mes y medio de ir creciendo en la movilidad en el área, estos datos de toda la área metropolitana, las últimas dos semanas con los controles que hicimos, especialmente con la provincia, con la nación, como que dio vuelta la curva y se estabilizó, incluso bajó un poco la movilidad en el área metropolitana. También vamos a sumar otro aspecto que hace al bienestar emocional de la gente y también a la salud, porque la actividad deportiva, la actividad física previene enfermedades. Por eso vamos a hacerlo, como yo decía ayer, a contraturno. O sea, vamos a hacerlo a la noche, de 8 a 8, de 8 de la noche a 8 de la mañana, que es donde los comercios y las actividades esenciales que hoy están funcionando no funcionan. Con eso evitamos el que se crucen unos con otros, evitamos la aglomeración de gente, que es en definitiva el principal riesgo de contagio. Van a poder hacerlo no en grupos, sino no más de dos personas y siempre a distancia. Y vamos a reforzar un poco la seguridad en los grandes parques, sobre todo pensando en la seguridad de las mujeres, que en estos casos siempre son más vulnerables a los delitos. Y como dije, no en grupos, sino a lo sumo no más de dos personas, si fuera corriendo o caminando a dos metros de distancia. Y otro tema importante también en esto del bienestar emocional es lo religioso. Mucha gente en la ciudad profesa un credo, van a poder hacer vía streaming sus eventos religiosos, sus actividades religiosas para ser difundidas a todas sus comunidades. Hoy eso no lo podían hacer, solo podían hacerlo si en algún caso particular, que no son muchos, donde el celebrante vive en el mismo lugar, pero no podía ir. La mayoría que no viven en el mismo lugar del templo no lo podían hacer. Y es algo que nos habían pedido los referentes de muchos de los credos en la ciudad. Y lo mismo en la cultura, que la cultura es el alma de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente está atravesando un momento difícil, también van a poder hacer por streaming actividades culturales, recitales, obras de teatro, todo sin público, siempre sin público. Justamente los lugares de concentración de público es lo más riesgoso, pero hay muchos que trabajan en la cultura y hay mucha gente que disfruta la enorme diversidad cultural de Buenos Aires que lo va a poder hacer vía streaming. Toda esta información, obviamente, la vamos a detallar, profundizar en los canales oficiales. Vamos a mantener lo que hacemos siempre, que son las conferencias de prensa de salud, martes y viernes. Hoy viernes, obviamente, lo hacemos con esta, pero vamos a seguir dándoles toda la información. Les damos a la mañana temprano la información de la evolución de los casos. Y está Fernán y el equipo de salud a disposición 2 veces por semana para contestar todas las preguntas necesarias. Alucinante, antes, el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Biografías, artistas de Buenos Aires. Biografías en Solo Ciudad. Hoy, Rubén Juárez. En esta noche de caprito. Nació el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros, provincia de Córdoba. No habían transcurrido 2 años de vida cuando su familia se traslada a Avellaneda, instalándose en el barrio de Sarandí. A los 6 años, comienza a estudiar el bandoneón con el maestro Domingo Fava. Simultáneamente, comienza a aflorar su vocación por el canto. Pero por consejo de su maestro de bandoneón, en su casa le prohíben cantar, para no distraer los estudios del instrumento, en los que revelaba importantes avances. No obstante, según cuenta el mismo Rubén, hacía trampas y cuando se daba la ocasión, cantaba. Estudia también guitarra y en función de ella y de su canto a los 16 años, integra un conjunto juvenil de rock formado por muchachos de su barrio al que bautizan The Black Coats. Participan en fiestas y en los clásicos asaltos de entonces. Permanece en el conjunto mencionado cerca de 2 años hasta que lo vienen a buscar para integrar el conjunto rockero Los Tamis, donde estaba como cantor Johnny Allen. El conjunto se rehace y adopta el nombre Los Telestars. Rubén Juárez actuaba con el seudónimo Jimmy Williams cuando debutan en Radio El Mundo, presentados por María Moreno y Silvio Soldán. Esta experiencia dura cerca de 2 años. El mocho y el cachafá. Pero la historia del bandoneonista y cantor de tangos corría por otros carriles. Su progreso en la ejecución del bandoneón, estudios mediante, le permiten debutar de pantalón corto en 1956 en la orquesta típica del Club Atlético Independiente como ejecutante de ese instrumento, donde actúa durante 3 temporadas sin dejar de cantar, pero sí de estudiar en la Escuela Industrial, donde solo permaneció 1 año. En 1960 recorre peñas, clubes de barrio, reuniones y se le anima a algún concurso, ya que con el gustito del tango en los labios no podía evitarlo. En uno de esos intentos participó y resultó triunfador en un concurso de cantores que organizó la cantina La Huella del Tango de Mosconi y Nazca, lo que le permitió trabajar allí 2 meses como cantor profesional. En esa época alternaba el trabajo con el tango cuando conoció a Héctor Arbelo, guitarrista de su barrio, ex guitarra de Julio Sosa, con quien comienza a viajar al interior del país los fines de semana. Según cuenta Rubén, se largaban con la plata justa para el hotel a ver si pescaban algo. Lo cierto es que con una guitarra, un bandoneón y su voz se tenían mucha fe. Y según cuenta, siempre traían algunos mangos para reforzar el presupuesto familiar. Rubén no ha dejado de reconocer cuánto aprendió en esas salidas y del propio Arbelo. Él me enseñó a matizar, ha dicho. Algunos años antes, en 1964, se había producido la trágica desaparición de Julio Sosa. esa circunstancia habría de tener una significación decisiva en la actividad artística de Rubén, a raíz de una expresión de su madre, que fue fundamental para la elección de su camino definitivo y para definir su vocación. Las salidas al interior con Arbelo no se interrumpían y en uno de esos fines de semana recalaron en Teodolina, provincia de Santa Fe, donde se cumplió un pálpito del guitarrista y conocieron al personaje que esperaban, Horacio Quintana, quien escuchó cantar a Rubén en una peña que organizaba, Los 20. Fue el acontecimiento que posibilitó la proyección de Rubén Juárez a otros planos y escenarios más trascendentes. Corría el año 1969. Comenzaba otra historia. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado. Horacio Quintana fue la llave que le abrió a Rubén Juárez las puertas de Caño 14 y del sello grabador Odeón, donde registró su primera versión grabada, Para Voz Canilla. Rubén recuerda y consigna la fecha de aparición del disco simple porque coincidía con el cumpleaños de su madre, 4 de julio del 69. Pronto se convierte en su primer éxito, doblemente importante por tratarse de un tema nuevo, lo que significaba vencer prejuicios, temores y rutinas con relación al nuevo repertorio, al que Rubén Juárez se vuelca de entrada con convicción. Su actuación en Caño 14 constituye otro espaldarazo. Conmueve al ambiente tanguero, que parecía estar esperando una figura joven y nueva, con su fuerza, calidad y espíritu renovador. 18 meses de actuación consecutiva lo corroboran. Cuando lo escuchó Aníbal Troilo Pichuco, le pidió ser su padrino y Rubén lo recibió y aceptó como el maestro e ídolo que era. En la intimidad, Pichuco llegó a decirle que lo sentía como al hijo que no tenía. Pronto llega a la TV, Pipo Mancera por Canal 13, los viajes por el país y el exterior. Así visita Venezuela, Colombia y Uruguay. Aparece su primer LP con acompañamiento orquestal de Carlos García. A partir de estos acontecimientos, seguir minuciosamente su ininterrumpida actividad se convierte en tarea abrumadora, casi imposible de reflejar en detalle. Siguiendo a vuelo de pájaro su actividad más trascendente, podemos ir mencionando acontecimientos, hitos, etapas que se unen unos a otros hechos, integrando todos ellos una trayectoria innegablemente relevante. La dura ternura del pan y el negro colifa de Ullín. En su labor discográfica, luego de su segundo LP, Nuevos Tangos, aquí aparece Raúl Garelo en dirección y arreglos, sigue con Viejos Tangos y así ininterrumpidamente al ritmo de uno por año hasta pasar la docena. En materia de viajes, recorre casi todo el país, debiendo destacarse sus éxitos en la costa atlántica, fundamentalmente Mar del Plata y Villa Gesell, y su presencia como cantor por primera vez en Ballesteros, su pueblo natal, en 1974. Vuelve a Colombia, va a México, donde permanece 9 meses, toca otra vez en Venezuela. Mientras tanto, en 1973, la Asociación de Comentaristas de Tango lo consagra como el mejor intérprete y artista del año. Galardón que le otorga la revista Gente en 1975. Y entre viaje y viaje, las presentaciones ineludibles en el Caño 14. Perú, una vez más Venezuela, Estados Unidos, Washington, Los Ángeles, Nueva York, otra vez Colombia. En el 75... ocupa el escenario del Teatro Solís de Montevideo, recorre la Argentina, vuelve a Uruguay y Venezuela, visita Chile. Entre tantos, sigue ocurriendo cosas muy gratas en su carrera. En 1977 es premiado por la Universidad de Buenos Aires. y recibe otro premio en Rosario. Y en 1978, además de ganar el primer disco de oro, es presentado en la televisión española en el programa 300 millones, que le posibilita ser conocido en muchos países de Europa. Es así como en 1981 llega a París y actúa en Trottoir de Buenos Aires, volviendo a Estados Unidos y a Chile. Siempre las recaladas en El Caño y otros locales lo mantienen en contacto con el público argentino. Para ello, también realizó diferentes espectáculos que protagoniza en café concerts y salas teatrales. Mi bandoneón y yo, teatro con Eduardo Rudy, Cosas de Negros y Cantame la Justa con Raúl Lavie en el Teatro Bambalinas. Cantata en Negro y Plata y Zorzales de Exportación con Chico Novarro. Carteleras compartidas con el Polaco Goyeneche. Más Tango que Nunca en el Presidente Alvear. Canto compartido con César Isela y Cantoral en la provincia de Córdoba. Los teatros Cervantes, Astral, Margarita Xirgu, Estrellas, los locales de La Noche Porteña. Por allí, entreverados, el premio Prensario y el de la Fundación Conex, y el segundo premio en el Festival de la OTI con un tango Soy un Circo, y su incursión en el cine con la coproducción latinoamericana Tango Bar, en uno de los papeles protagónicos junto a Valeria Lynch y Raúl Juliá. Que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos que me importa de la vida. Biografías y mi vida está en tu en Solo Ciudad. Ahora que hoy siento el Rubén Juárez. Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si lo pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda, y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega. Volverás a brillar, Buenos Aires, bandoneón. De esta manera nos despedimos de este programa de domingo de Solo Ciudad. Lo hicimos junto a Norberto Padilla, Julio Pardo en la operación técnica. Hasta el próximo domingo.